Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva emisión de La Fuerza G, este programa del Comité de Periodismo de nuestra Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, con mucha información, noticias curiosas, noticias del colegio y mucha música. Les habla el profesor Mauricio Mora y hoy les doy la bienvenida a nuestras dos compañeras que estarán hoy con nosotros en el programa. Primero, quiero saludar a Caterine López, que regresa y que ya ha grabado un par de programas con nosotros. Hola, Caterine, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profesor Mauricio. Hola, chicos de La Fuerza G, ¿cómo han estado? Yo soy Caterine, los voy a acompañar en una nueva emisión de La Fuerza G. Y por primera vez en este programa nos acompaña Linda Castañeda, que pues viene de La Jornada de la Mañana. Qué bueno que la gente de La Jornada de la Mañana se integre con nosotros, porque a veces nos hace falta para cubrir tanta información que ocurre aquí en el colegio. Linda, bienvenida a La Fuerza G. Hola, profe Mauricio. Buenas tardes, muchachos. Buenos días. Bueno, como sea. Pues yo vengo a acompañarlos aquí para como integrarme dentro de lo que es periodismo en el colegio y, no sé, saber más de lo que pasa en la mañana y no solo en la tarde. Bien, Lina, muchas gracias. Les recordamos que tenemos nuestras páginas. En Facebook somos Revelación Galanista, ya casi 800 seguidores. En Twitter somos La Fuerza Rayal Piso G, ya casi 12 seguidores. Y recuerden que nos pueden enviar sus mensajes, sus peticiones de canciones, sus dedicatorias, no sé, al WhatsApp 312-824-9213. Como es costumbre en nuestro programa, empezamos con música hecha en Colombia. Este es un grupo que se llama Puerto Candelaria, que nació en Medellín en el año 2000, una idea de Juan Diego, conocido como Juancho Valencia. Ellos han incursionado no solamente en la música, sino en la parte social. Son considerados el más importante ensamble de jazz de este país. Tienen tres discos, entre varios, tienen muchos discos, pero entre los más destacados está Colombian Jazz, del año 2002, La Banda, 2006, y Mahagua, en el 2004. En esta canción están acompañados de Catalina García. Ya le hemos hablado de ella en otras ocasiones, la intérprete o la cantante o la voz principal del grupo Messier Periné, y esta canción se llama Amor y Deudas, Viernes de Despecho. Si tú supieras lo maldita que Hello. Si tú supieras la paliza que me has dado, tus manos rascando mi piel. Noticias del colegio en la Fuerza G. El pasado lunes tuvimos el eclipse parcial de sol, muy parcial la verdad, y también celebramos el cumpleaños del colegio. Caterín, cuéntanos cómo transcurrió esa jornada. Lo que están oyendo es una demostración de lo que sucedió el pasado lunes en el acontecimiento de la celebración de los cumpleaños del colegio. El pasado lunes festivo 21 de agosto se celebró el cumpleaños número 24 de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Los estudiantes de 11 de la jornada de la tarde organizaron un pequeño evento donde todos los estudiantes de la institución compartieron con el colegio ese día tan especial. Correcto, muy bien. Esa es nuestra primera noticia del colegio. A continuación, pues, tenemos la jornada de protesta que se realizó el pasado jueves, o sea, ayer. Otra vez los profesores salieron a protestar. Las veo muy tristes por eso. Linda, cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Por qué protestaron los profesores? ¿Qué dijo el profesor Merchan? Sí, profe, el pasado jueves ustedes, los profesores, fueron a la marcha. Por este caso fue por la salud y el profesor Merchan nos dijo que por qué quisieron hacer esto y cómo les fue. Como ustedes saben, el próximo domingo 27 de agosto los estudiantes de 11 presentarán las pruebas Saber 11, más conocidas como las pruebas ICFES. Pues profesor, yo quería saber usted qué le recomienda a los muchachos acerca de la preparación o ese día, para que no se sientan nerviosos o algo así. Bueno, antes recomendarles a todos un video que grabamos con el profesor François Moreno, referente a precisamente unas recomendaciones que él da a la prueba de estado. Él todos los años presenta la prueba y por supuesto pues que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia para opinar de ese tema. Pues yo a estas alturas pues ya lo que les diría a los muchachos es que se relajen, que el viernes, el sábado salgan a hacer paseo, salgan de paseo, hagan ejercicio, Porque ya estudiar no vale de nada, y si se quedan en la casa lo que hacen es estresarse. Entonces yo, a mí me pasó personalmente, nosotros nos fuimos de paseo el día antes, y dormir bien, eso sí, no se vayan de rumba porque eso sí no tiene sentido, pero sí hagan ejercicio, vayan a hacer para la vereda del Carmen, no sé, invéntense algo, y que lleguen descansados y relajados. Y el día de la prueba, pues no llegar ni tan temprano para que no se los coma la ansiedad, y no llegar tan tarde tampoco porque se pierden minutos. Ir en ropa cómoda, porque pues eso no es una sala de, no es una sala de belleza, ni es una pasarela para ir a modelar, sino que deben ir más conscientes de, pues, más tranquilos. Y la última recomendación que yo les haría es que aprovechen el tiempo, porque a veces cuando están en los salones se empiezan a dejar llevar de la ansiedad porque uno, dos o tres ya terminaron, y entonces todos quieren terminar rápido para salir, cuando lo único que tienen es el tiempo para pensar bien cada pregunta y pensar bien cada respuesta. Entonces aprovecho para mandarles a los chicos de 11 mucha fuerza, mucha energía y pues todos los éxitos del mundo en esa prueba. Música, mucha música en la Fuerza G. Para terminar entonces esta sección de noticias del colegio, vamos a rematar con Catherine y su canción. Chicos de la Fuerza G, a continuación la canción de Melendi, Cheque al Portamón. Es una canción muy bonita, se la recomiendo. Se trata de como de una relación que no funcionó porque la muchacha prefirió el dinero antes de que algo sincero. Pues les recomiendo que la escuchen, una canción súper hermosa, y que la disfruten mucho. Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes. El demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males. Con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle. Porque una ventana queda un patio luces, puede brillar más que una que da la calle. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía. Así que vete en busca de cada delirio de grandeza, y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un peso que un beso, y yo no tengo ni un puto duro. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea, un dios puso en mi garganta. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostengas sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que vete en busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida. Por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida. Con tu cheque falso al portamor vencido. Yo solo espero que esto no suene a reproche, pero cuando no te quede techo que alcanzar, te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires atrás. Bueno, llegamos a la hora de El Conteo, esta sección en la cual repasamos 5 aspectos, 5 cosas que les queremos recomendar. Hoy Caterine López consultó sobre qué, Caterine. Profe, pues consultamos sobre los 5 libros más leídos en el 2017. Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como bueno, en el número 1 les tengo La chica del tren. Se trata de la vida de una chica llamada Rachel, que toma siempre el mismo tren a la misma hora y en el mismo lugar para poder ver a una pareja que según ella son muy felices. Aparte de ella, también se trata de otras dos mujeres que están enamoradas del mismo hombre. Es una historia muy bonita. Fue un segundo. Bueno, en el número 2 les tengo El legado en los huesos. Se trata de un señor que es condenado a muerte por asesinar, violar y mutilar a Johanna, su hijastra. Pero pasa algo inquietante. El juez anuncia que el juicio debe cancelarse porque la acusado se ha suicidado en los baños del juzgado. Pero el suicida deja una carta con un nombre. Léanlo, es muy interesante. En el número 3 les tengo Los besos en el pan. Los besos en el pan, una conmovedora novela sobre nuestro presente que puede llegar a ocurrir a los vecinos de un barrio cualquiera. En estos tiempos difíciles como resisten en pleno ojo del huracán. Parejas y personas solas, padres e hijos jóvenes y ancianos. Los embates de una crisis que amenaza con volver todo al revés y aún no lo ha conseguido. Los besos en el pan cuenta de manera sutil y conmovedora cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones decidida a que su rutina no cambie. En el número 4 les tengo La isla de Alicia. La novela de La isla de Alicia se trata de un hombre llamado Chris que murió en un accidente de coche sospechosamente y su esposa Alicia va a la isla de Massachusetts para averiguar por qué murió y qué hacía Chris en la isla. En el número 5 les tengo la viuda. Se trata del marido de James, que fue acusado y absuelto de un crimen terrible hace años. Cuando él fallece de forma repentina, ya es la esposa perfecta, que siempre le ha apoyado y creído en su inocencia, se convierte en la única persona que conoce la verdad. No es una fuerza cualquiera. ¡Es la fuerza G! Y en esta sección de El Artista y su Obra, los voy a dejar con Linda Castañeda, que tiene un artista, digamos, universal. Bueno, muchachos, hoy les vengo a hablar de Aerosmith. Es una banda estadounidense de hard rock, también conocidos como los chicos malos de Boston. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues, y además contribuyó a establecer el sonido del hard rock y el heavy metal entre los años 1981 y 1990. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't want. La banda se formó en Boston, Massachusetts, en 1970. El guitarrista Joey Perry y el bajista Tom Hamilton originalmente pertenecían a una banda llamada Jam Band. Posteriormente se integraron el cantante Steve Tyler, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Ray Tavano, y formaron Erwin en 1971. Tavano sería reemplazado por Brad Whitford, y a partir de ese momento el grupo comenzaría a ser conocido en Boston. Su álbum más vendido fue Get a Grip. Es el nombre del undécimo álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock Aerosmith. Fue lanzado al mercado el 20 de abril de 1993 por la discográfica Geffen Records. Get a Grip fue el último álbum de estudio que fue lanzado por la compañía Geffen, luego de volver con Columbia Records. Get a Grip se convirtió en el álbum de Aerosmith más exitoso y más vendido mundialmente, archivando más de 20 millones de copias en todo el mundo, y está empatado a Pum para el segundo álbum más vendido de los Estados Unidos, vendiendo de 7 millones de copias a partir de 1995. Eso también lo hizo su tercer álbum consecutivo con ventas de 5 millones de copias en Estados Unidos. You think about your sinking shoelaces. Dos canciones de este álbum ganaron premio Grammy a la mejor interpretación de rock del dúo grupo con vocalista en 1993 y 1994. Una de estas canciones, bueno, les voy a dar un poco de música de ellos. La primera canción sería Living on the Edge, que fue publicada en 1993. Una muy buena, que Dios mío, esa canción, yo creo que cualquier rockero la conoce, que es Crying, Amazing y Crazy. Esas canciones fueron una de las más reconocidas de Aerosmith. Esto fue un poco de la banda Aerosmith. Espero la disfruten, esta lista de música, y nos veremos en la próxima. Y después de esta sección del artista y su historia, es el turno de la canción de Linda Castañeda. Bueno, muchachos, aquí les traigo un poco de cultura en esta canción, que trata de decirnos que no nos dejemos derrumbar por nada y pues que en pocas palabras lo que dicen los demás de nosotros no importa, que solo tenemos que mirar hacia el frente y hacer lo que queramos, pero en una forma buena. La noticia curiosa en la Fuerza G. Llegó la noticia curiosa, la mía apareció en el periódico El Espectador y viene de la India. Resulta que en Rajasthan, en la India, un juez falló a favor de una mujer que pedía el divorcio porque su marido no instaló un retrete en su casa. El juez reveló que las mujeres de la aldea suelen tener dolores críticos por hacer sus necesidades en las afueras de las casas. Esto es una práctica muy común en la India. Es, digamos, por su cultura, ellos entienden que tener un baño dentro de la casa es impuro. Entonces, en muchos lugares de la India, pues la gente tiene que ir afuera a hacer sus necesidades, afuera de sus casas, imagínense. y la mujer demandó a su marido y le fue concedido el divorcio. No es la primera vez que pasa, ¿no? El divorcio en la India se autoriza si hay crueldad o violencia. Y en este país, la falta de retretes en las casas afecta a 594 millones de personas, o sea, la mitad del país. Es el turno de Linda Castañeda. ¿Cuál es su noticia curiosa? Bueno, profe, pues ahorita está un tema un poco raro, pues no fuera de lo normal, porque pues ya todos veíamos venir esto de los androides y todo esto. Pues el señor Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, intentó hacer unos androides, pero se le salieron de control. Y pues empezaron a comunicarse entre los androides, pero los humanos que estaban ahí presentes, los que los tenían en observación, por decirlo así, no entendían qué era lo que decían. Entonces ellos decidieron apagarlos, por decirlo así, porque no sabían qué consecuencias traía esto, esa comunicación así, y pues no siguieron con el proyecto porque podría salirse de las manos y ya habrían más consecuencias. Los estudiantes opinan en la Fuerza G. Nuestras estudiantes Laura Hernández y Juliana Córdoba entrevistaron a varios estudiantes de grado 11, de grado undécimo, y les preguntaron qué tan bien preparados se sienten, cómo ven esta prueba, cómo están preparados ellos y de pronto qué tanto les ha aportado el colegio. Esto fue lo que nos contestaron en esta sección que se llama Los Estudiantes Opinan. Mi nombre es Camila Ultravi y realmente por el IFES, claro, uno se siente súper nervioso a esas alturas, pero igualmente lo que uno aprendió dentro de 11 años no lo va a venir a aprender en una semana. Nosotros ya nos preparamos y realmente estudiamos demasiado. Creo que todos estudiamos demasiado y nos enfocamos demasiado en los resultados, porque sabemos que es una decisión que tenemos y es algo que va a afectar demasiado a nuestro futuro. Ya, no. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Laguna, pertenezco a la jornada de la tarde, grado 11-5. Y pues respecto al ICFES, qué decir, la verdad siento un poco de miedo, pues entiendo mis debilidades frente a algunas áreas, como lo es la matemática, como lo es la ciencia natural, las ciencias naturales, y también entiendo mis fortalezas, que están en la lectura. Soy muy buen intérprete de texto. Y esto se debe a que desde pequeño me fui hundiendo, sumergiendo en los textos, en libros, y eso me encanta. La lectura es maravillosa. Y dejando todo esto de lado, pues, en cuanto a aspiraciones, espero que me vaya de maravilla. Acá es donde empleo la fe. Dios, ayúdame. Y espero que me vaya muy bien y voy a estar muy enfocado. Aún estoy preparándome para ello. Tengo tiempo y voy con toda. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mandy. Soy de grado 5. Y pues, con respecto a la pregunta, me siento un poco asustada, nerviosa y pues confiada por los conocimientos que he adquirido a través de los profesores que nos han apoyado, como la profesora Sandra, el profesor Samuel y bueno, otros profesores. Pero ante todo el positivismo, confiando en Dios de que nos va a ir bien, que valió la pena lucharnos y estudiar. Y ya, pues un poquito así nerviosa, sí, eso da pánico. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alarte, de grado 11-5 de la jornada de la tarde y bueno, me vengo a responder la pregunta que me acaba de hacer. Pues me siento bastante presionado, la verdad. Es una cierta presión que, por más que uno quiera evitarla, siempre la va a tener, pero mezclado con las ganas y con la motivación necesaria y con la idea de que yo estudié y estoy preparado para presentarla, me dan una cierta seguridad en mí, aunque la presión siempre va a estar. Con eso terminamos nuestra Fuerza G de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Les pedimos que compartan este archivo, lo pueden descargar, ¿no? De la página donde está alojado, ustedes lo pueden descargar. Si se lo quieren escuchar el programa mientras están en la buseta o mientras están viniendo para el colegio, bueno. Hasta luego, Caterín. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos de la Fuerza G. Espero que la hayan pasado súper bien en esta nueva edición. Que tengan buena noche. Y Linda Castañeda, entonces, hasta la próxima edición. Ojalá nos acompañe en otros de nuestros programas. Bueno, profe, gracias por dejarme entrar en este grupo que, la verdad, pues han sido pocas experiencias, pero han sido muy buenas.